la orilla de la mar, no me vengas a buscar, que la noche es muy traidora, morena. Es mejor de día con sol, porque brilla más la flor, y tu cara es más bonita, morena. A la orilla de la mar, no me vengas a buscar, que la noche es muy traidora, morena. Es mejor de día con sol, porque brilla más la flor, y tu cara es más bonita, morena. Más la flor y tu cara es más bonita.